8:24 minutos, le agradecemos. Sabemos que está laburando, así que vamos a ir rápidamente a la nota que teníamos prevista, planificada y producida desde ayer, que es a la querida Cecilia Mulally, que nos va a ayudar a dimensionar algo que venimos acá en nuestro programa también contándole, sí, mostrándole, a partir de lo que ha sido la expresión en el Hospital del Bolsón, de Bariloche. Acá el de Viedma siempre estamos presentes con nuestro móvil, pero bueno, vamos dimensionando lo que pasa a nivel provincial con la salud de Río Negro. Cecilia, ¿qué tal? Te saludamos acá en Radio Encuentro. Sofía y Walter, buen día. ¿Qué tal, Sofía, Walter? Buen día, ¿cómo están? Nosotros muy preocupados, porque te cuento, nosotros venimos y tenemos la red Enfoques, que son las radios y canales comunitarios de la Patagonia, y venimos escuchando que en el Bolsón está la situación totalmente complicada. En Bariloche, sumamente complicada. En Fisquemenuco, General Roca, muy complicada. Y acá conocemos que en Viedma, incluso el otro día, en el Día de la Infancia, el área de pediatría nos decía que estaba en una situación realmente muy compleja y que es de seguir así. En poco tiempo, el área de pediatría del hospital también estaba pasando un momento realmente para estar atentos, atentas. ¿Qué nos podés decir vos? ¿Cómo ves esto? ¿Hubo un cambio que en realidad es una salida de la ministra de Salud? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo están? Imagínate, Walter, que si ustedes, que desde los medios de comunicación se preocupan por la reiteración de estas problemáticas, imagínate cómo estamos los trabajadores, que las vivimos día a día y que venimos denunciando este proceso de vaciamiento desde ya mucho tiempo, y que todo lo que vimos que parecía se iba a hacer y que parecía que con el cambio de gestión empezaba a haber una política de priorizar quizás a la salud pública, hoy vemos que todos esos todo lo que se hizo en un comienzo del año hoy está totalmente agotado, los recursos no alcanzan, no hay una decisión política de priorizar la salud pública. Entonces, por ejemplo, un expediente de compra de medicamentos se frena 2 meses porque se priorizan otras cosas. ¿Sí? Hay que pagar el plan Castelo, hay que poner plata en otras obras, bueno. Entonces, esa falta de prioridad política en lo presupuestario, por supuesto que impacta en el funcionamiento de los hospitales. Entonces, hoy nos encontramos con que cada hospital tiene falencias por todos lados, y escuchás esto, ¿no? Bolsón cierra la unidad de cuidados intermedios por falta de personal, porque realmente el profesional que puede elegir, elige no trabajar no solamente en estas condiciones salariales, sino en estas condiciones de trabajo diario, porque el profesional que trabaja sin lo que necesita es el que pone en riesgo su matrícula, su integridad laboral. Entonces, cualquiera que puede elegir, elige no hacerlo. Y así se van 7 médicos del Bolsón, se queda sin cobertura de gineco y de pediatría en el Alto Valle, y lo mismo pasa a nivel general, en todas las profesiones, en todos los sectores de trabajo, no solamente el sector profesional, porque hay realmente una crisis muy profunda y que se repite. Entonces hoy te encontrás con que en el hospital, no sé, de San Antonio, hace 2 años que está roto el mamógrafo, que no se hacen videolaparoscopías porque falta una óptica del aparato, entonces no funciona, que se empiezan a suspender prestaciones y se empieza a priorizar el uso de los pocos recursos que hay para los usuarios que no tienen cobertura social. Uh-huh. Lo cual, como nosotros decimos siempre, no significa que vos tengas obra social, que tengas el dinero en el bolsillo para solventarlo en el sector privado. Entonces, restringiendo el acceso a la salud a una gran parte de la población y gestionando los trabajadores la crisis, ¿no? Tenemos que elegir a quién atendemos y a quién no, y hasta dónde. Porque tampoco sabemos cuando hay algo, tampoco sabemos hasta cuándo va a haber. Y si se termina, ¿cuándo volvemos a tener? Uh-huh. Es una situación compleja. Realmente es muy crítico el estado de los hospitales. ¿Qué evaluación hacen de la salida de Ana Senesi? ¿Fue un paso que pudo haberse evitado? ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Ya debería estar alguien asignado, asignada? Sin duda, yo creo que de momento que se remueve un ministro, una ministra, tiene que estar designado el que va a continuar la gestión, ¿no? Hoy nos encontramos con que estamos en un ministerio que, como te digo, tiene una crisis profundísima a cargo de quien está en el Ministerio de Hacienda. Entonces, no tenemos tampoco un referente de la cartera que tome las decisiones a sabiendas de lo que está haciendo, porque esa es otra realidad, ¿no? Yo creo que para gestionar un ministerio como es el de salud, uno tiene que saber de lo que está hablando, porque al momento de tomar decisiones hay que saber sobre qué se está decidiendo. Entonces, nosotros creemos que la crisis es mucho más profunda de quien esté a cargo del ministerio. Con Senesi o sin Senesi, el problema de salud es presupuestario. Entonces, por más que pongan al mejor ministro del mundo, si no le ponen los millones que le tienen que poner para funcionar, esto no se va a solucionar. Bien. Cecilia, te quería consultar por el proyecto de ley que han presentado legisladores del bloque CCARI. Entiendo que ustedes pudieron estar participando de una reunión para trabajarlo un poco. ¿Cómo se dio esa reunión? ¿De qué se trata este proyecto? Sí, tuvimos, como bien decís, una reunión con el bloque. De la misma manera, el día anterior, bueno, había habido una reunión con distintos sectores a las que se había convocado a todos los bloques, fueron solamente dos, y lo principal para nosotros fue transmitir la preocupación que genera hacia los trabajadores el hecho de hablar de una emergencia sanitaria, ¿no? Porque la emergencia sanitaria, si bien es una realidad en términos literales, ¿no? Estamos en una emergencia, es un instrumento administrativo que sirve de coerción a los trabajadores más que en cuanto a otras definiciones. Entonces, estamos completamente de acuerdo en que hay una emergencia presupuestaria en salud. Pero de decir emergencia sanitaria nos pone en riesgo a los trabajadores de volver a sufrir las consecuencias, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Que en un caso de emergencia sanitaria nos corten las licencias, nos exijan a trabajar con recargos, nos disminuyan los francos, nos recarguen la cantidad de carga laboral, es decir, nos achiquen el personal de planta por turno, por ejemplo, en cada servicio. Entonces, por eso mismo tuvimos esa reunión con los legisladores, entendieron cuál era nuestro planteo y, bueno, se dispusieron a trabajar sobre ello, pero la preocupación nuestra es puntualmente respecto a las condiciones laborales que nos generaría una emergencia sanitaria. Hay una cosa que me hace mucho ruido cuando escucho la falta de insumos, Cecilia, que tiene que ver con esto. ¿Tiene que ver con una falta de previsión, falta de planificación, o tiene que ver con que los insumos llegan a un precio y después cuando lo van a pagar están a otro precio, se mueven económicamente por la inflación? ¿Qué hay detrás de eso? Hay de todo un poco. Realmente, a principio de año lo que pasaba, por ejemplo, el año pasado y a principio de año lo que pasaba era eso, ¿no? Que cuando terminaba de salir un expediente de compra no alcanzaba para comprar porque ya la empresa había presupuestado dos veces más. Hoy la realidad es que hay mayor amplitud porque es cierto que cuando cambió la gestión se pagaron deudas que impedían las cotizaciones, ¿no? Se le debía tanta plata a los proveedores que directamente no cotizaban. Entonces, en el pago de deuda y entiendo que generación de confianza a los proveedores, empezaron a aparecer también otros proveedores y con otros precios. Hoy no hay tanta variabilidad de precio en la farmacéutica o en los proveedores, sino hay lentitud en la disposición del pago de los expedientes que de compra que se generan, ¿no? Para comprar un medicamento desde el ministerio hay que hacer todo un camino administrativo que corresponde y que demora, pero cuando termina de hacer ese caminito, si no se efectivizan la liberación de presupuesto, ese expediente queda frenado hasta que aparezca la plata para pagarlo. Y eso es así. Entonces, cuando la plata la tenés pero se dispone para otra cosa, no se compran los medicamentos. Y cuando no se compran los medicamentos, la gente se enferma y se muere. Lo último, Cecilia, agradeciendo además porque sabemos que estás en plena tarea. La incorporación de profesionales solo y nada más va a depender de que se mejore la propuesta salarial, es así, ¿no? Uno entiende que es básico y así, sí, digamos. Sí, es básico, pero a veces es complejo, porque hay gente que realmente hoy te dice, no, por más que me pagues el doble, yo en estas condiciones no vengo a trabajar, porque corre riesgo mi matrícula profesional. Si yo tengo una situación que no puedo atender o que tengo que atender mal porque no tengo con qué trabajar, y la verdad es que prefiero irme a otro lugar donde me garanticen las condiciones laborales, sobre todo en la competitividad del salario. Por más que hoy ponga, si bien es cierto, es lo primero que uno mira cuando elige dónde ir a trabajar, es cuánto te van a pagar. Pero por más que paguemos lo mismo que pagan en el privado, lo mismo que pagan en otra provincia, si no hay garantía de insumos, se van a ir a otro lado. También destacábamos acá que hay mucho profesional que le pone la vocación, el amor, a pesar de todas estas condiciones, ¿no? Que son los que sostienen hoy los hospitales de toda la provincia. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que los hospitales hoy, si funcionan y si la gente que acude a un hospital recibe la atención y recibe soluciones, es porque los trabajadores le ponemos la mejor de las ondas. Si no, esto no funciona. Cecilia, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro. Seguiremos atentos en estado también de alerta, porque esto, venimos compartiendo, te digo, testimonio del Bolsón, testimonio de Bariloche, testimonio de Fisque Menuco, y son las ciudades cabeceras, y acá Viedma también, y nos preocupa y mucho esto que está pasando. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y quedo a disposición. Cecilia Mulali hablando con nosotros, gracias, abrazo grande.